espacial de la noche. Señores, por favor, no se asusten. Mi corazón se quema. Ah, es el espacio del invitado. Entonces, nuestro invitado del Bicentenario es el señor Sebastián Pandolfelli. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. Feliz cumpleaños de la patria. Muchas gracias. Igualmente para usted, que también es parte de esta patria, me imagino. Patriota. Sí, patriota. No, yo en realidad bajé de un platillo volador hace unos años. Ya me parecía. Sí. Me dejaron ahí en Villa Diamante, me tiraron ahí y... Y escaparon. Sí. Bueno, che, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Antes era al revés. Nosotros invitamos primero a la gente al programa de radio, después invitamos al ciclo, y con vos pasó que no, que te invitamos primero a los ciclos y después acá. Así que a contramano de nuestro... No sé, sí, por qué alguna vez más habrá pasado. Nah, sí, pasó, pero digo... Pasó con Incardona, y... creo, también pasó con otra No gente. Sé si no pasó con Urpuro también. Puede ser, sí, bueno. Puede ser. Pero bueno, estás acá con nosotros ahora en el programa. Y... No estoy disfrazado de superhéroe. No, no, la audiencia una no pena. Sepa que no estoy disfrazado con esas calzas celestes que me suelo una poner a veces. Pena. Y... Aunque hubiera estado bueno teletransportarse con el lío que es la ciudad hoy. Claro, o sea, me hubiera vestido así y me tomaba un... Y el taxista se hubiera quedado... No, tenías que haber venido en Siam. En heladera. No, tenía que haber venido en el Instituto Justicialista. También, siempre, claro. Bueno, ¿sabes que en un momento, cuando había terminado Choripán, que fue justo todo este despliegue del campo y la ciudad y no sé qué, había pensado en salir disfrazado así, cuando estaban los muñecos inflables y todo eso? Pues yo lo escribí antes. Pero entonces había pensado en aparecer disfrazado así, para aparecer en Crónica TV, a ver si después venía alguien a querer publicarme el libro. Pero tienes que ir a de cómo es esta chica. Anabel Lascar. Anabel Lascar, sí. Claro. Pero el problema es después cómo lo levanto. Claro. Te dije con una careta por ahí. Claro. Era un poco de desgozo para tu integridad física, además, en ese sí. momento. Bueno, digamos que Choripán Social es una novela que ya tenés terminada. Es una novela que escribí en el 2007, terminé a principios de 2008, y es un delirio, lo que yo llamo realismo peronista. Es mi manera de tratar de explicar el peronismo, y es muy delirante, y ahora circula, debe haber unas 50 fotocopias dando vueltas por ahí por el conurbano. Y esta producción tiene una. Hernán ha leído, creo. Tiene claro. Sí, yo la tengo en formato digital, es peronista eso, pero, claro. Pero bueno, pero la tengo. Y está subida al blog también, ¿no? Algunos capítulos sí. Por ahí se encuentran en la web. ¿Por qué? ¿Por qué Choripán Social? Porque en un momento, como digo, intenté explicarme el peronismo y salió con una consigna. Yo soy alumno de Alberto Laiseca, y una consigna del taller. La consigna era sentencia de muerte para la grosería. Y yo dije, ¿qué cosa más grosera para mí que un tipo clavándose un choripán en una unidad básica? Entonces dije, bueno, vamos a empezar con esto. Y empecé con eso, y el cuento se fue alargando y se fue alargando y se fue poniendo cada vez más delirante. Y bueno, la historia es, hay unos tipos en una unidad básica en Villa Caraza que tienen las manos de Perón en el congelador de una heladera Siam. Las manos de Perón son una suerte de fetiche milagroso. Y estos tipos a la vez están entrenando un ejército de 5.000 pibes chorros para ir a la lucha contra un sindicalista y un empresario que son mafiosos que quieren tomar el poder. Es como la lucha del peronismo defendiendo la patria contra la oligarquía. Es más o menos eso. Y hay una serie de luchas y batallas con zombies en la Plaza de Mayo. Y bueno, tiene un final bastante extraño, muy, muy a lo aire, podría decir que el final, ¿no? Una cosa deus ex machina en la que aparece algo que trae la paz. Y hay una serie de cosas que pasan, que después pasaron, o sea, que pasan en la novela, que después pasaron en la realidad, como lo del quilombo del campo con el gobierno, por el tema de la soja, que está ahí, porque sí. O sea, el problema es porque le quieren vender a la gente unos chorizos radiactivos hechos de soja. Y lo de los muñecos inflables y toda esa cosa que había aparecido en la plaza está, y lo del partido que lo transmitieron hoy también está, digamos, o sea, el despierto en la plaza empieza, pues están transmitiendo el partido Argentina-Brasil en Plaza de Mayo, y están peleando los dos bandos, y de repente Brasil hace un gol, entonces se matan con más violencia, Argentina empata, entonces se abrazan todos, los enemigos empiezan a cantar, vamos, vamos Argentina, y hace otro gol Brasil, entonces se pudre todo otra vez, y bueno, esto un... mi manera de explicar la Argentina, mezclando el fútbol, el peronismo. Una metáfora que por ahí no está tan desfasada. Es parte de la idiosincrasia argentina. De una cierta realidad que podemos ver, ¿no? Que también es bastante extraña. Somos así, nos hermana sí. El fútbol y ninguna otra cosa. Ha llegado. Esto es un ruido de papel. Eso es un ruido de telegrama de último momento. Mirá, y lo vamos a leer porque es para vos. Ah, bueno. Llamó el Vara de parte de todos los aztecas Tupro, para saludar y agradecer a Sebastián Pandolfelli por el cuento que les regaló esa noche que leíste, del rockero que leyó la otra vez en Naranjas Azules, que es parte de Rock and Roll. El Rock and Roll es un cuento de Diamante, del libro que hice, que es un libro de relatos, que escribí después de Choripán, que fue un poco para salir de esa cosa medio delirante. Empecé a escribir con dos o tres personajes de Choripán en la unidad básica, pero algo más realista. Y a partir de esos dos cuentos de los tipos en la unidad básica empezaron a surgir otros cuentos y surgió Rock and Roll, que también hay dos historias del Corcho, que es lo que leí en el Naranjas, y otras dos historias de un colectivero, que es una especie de relato más carveriano, pero del conurbano. Y el cuento final es una fiesta en el Club 17 de Octubre, que es el club del cual mi padre es presidente allá en Villa Diamante, en el que se cruzan algunos de los personajes. Rock and Roll es también una novela. Rock and Roll no es una novela, es un cuento que es parte de Diamante. Bien. Perdón, ¿qué dice tu padre de todo esto? Presidente del Club 17 de Octubre de Villa Diamante. ¿Sabes que el club en realidad ahora se llama 12 de Octubre? Lo que bautizaron fue 17, pero la Libertadora y el Miedo le robaron 5 días. Y se llama ahora 12 de Octubre. Y sacan buenos jugadores de fútbol. La mayoría sale de ahí del club y termina jugando en Lanús. Y hay unos cuantos que han salido de ahí. No, y a mi viejo le gusta. Al principio era como, che, escribidor, venía a comer, viste. Yo estaba haciendo ruido con la máquina de escribir en mi casa. Y ahora ya como que anda repartiendo las pocas cosas que tengo publicadas, las reparte por el barrio. Incluso lo de Corcho fue una cosa muy extraña, porque yo, sin saber, yo inventé la historia del tipo que le dicen Corcho, pero se llama Sandro y toca en una banda de rolinga. Y vos sabés que en Diamante hay una banda que se llama Etiqueta y el guitarrista le dicen Corcho y se llama Sandro. No, bueno. Y cuando el chabón lo leyó, mi viejo se lo pasó. Mi hijo me dice, ¿escribiste la historia del pibe este de acá a la vuelta? Y yo, no, yo no lo conozco. Y después el pibe le dijo, decía, te dijo que le iba a hacer un juicio por lo de hecho. Es buenísimo, o sea, yo lo inventé, pero el pibe existe. Es muy loco. Vamos a escucharlo un poquito. ¿Quieren? Sí, bueno, sí. Puedo leer algunos fragmentitos de... Este es un cuento de Diamante, que es el segundo de la unidad básica. Este cuento se llama El Acto. Son los tipos estos que están en la unidad básica, que tienen que planificar un acto para repartir unos helados, porque nada, había un problema, que se querían sacar unos helados de encima, que estaban medio podridos, y el tipo dice, bueno, hacemos un acto para el Día del Niño y repartimos los helados a los pibitos y quedamos bien en todo el barrio. Pero el problema es que estaban en diciembre y el Día del Niño es en agosto. Entonces dicen, bueno, disfrazate de Papá Noel y hacemos así, que repartir los helados para los pibes. Bueno, voy a leer un pequeño fragmento. Tucho salió y se sentó en la vereda. Camporita se puso al lado y parecía una estatua de las que cuidan la entrada del Club de Leones. Pero bonsai, Camporita es un perro. Calle de tierra, más allá la vía, la estación, la calle con asfalto siempre roto, la zanja, un galpón abandonado, un charco sucio donde el agua va pudriendo un zapato. Una ráfaga de aire caliente pasó arrastrando el olor de la basura acumulada en la otra esquina. Pañales, restos de comida, un perro muerto, un colchón lleno de moho, botellas rotas y una pila de cartones eran el hogar ideal para las ratas, que ya habían formado su propio reino debajo del cartelito que decía «Prohibido tirar basura». ¿Nos llegó el Toto?, preguntó Miguelito. Tucho negó con un gesto. «¡Hacete unos mate, entonces!» Se acabó la garrafa, dijo Tucho, repitiendo el gesto. «¿Pero qué hacen con el gas? ¿Se lo fuman, la concha de la hora, si la cambié ayer? ¿Y qué querés, si son esas garrafas del plan social que ya vienen medio vacías? Decirle a Toto que se traiga un par de la intendencia». En ese momento entró Anguila con una bolsa de hacer los mandados. «Che, ¿qué dice la gilada?» No tuvo respuesta. «Recién pasé por la casa de la Amanda y me dio el traje que le encargaron». «¿Vos vas a hacer Papá Noel, gordo? Te vas a quedar de calor con esto», le dijo a Miguelito sacando el gorro de felpa roja y al sonreír mostró sus dientes torcidos. «Decía una boludez más, y vos vas a ser el ciervo que tira del trineo, pendejo», le contestó el compañero. «Son renos», corrigió Tucho. «¿Lo qué?», preguntaron a coro los otros dos. «Lo que tira del trineo, son renos. Me importa tres carajos. Todavía no decidimos quién se pone esto, ¿eh? Así que vamos a tener que sortear», se quejó Miguelito. «Si te queda pintado, gordo», dijo el pibe agarrando el saco de una tela roja medio ratonada. «Vos agarra un tacho y un rollo de cartel y anda a pegarlos por ahí, nene», ordenó Tucho. Anguila obedeció chistando mientras Camporita le hacía fiesta moviendo la cola. «Miguel, no te me vas a retobar ahora, que el traje costó 50 mangos, boludo», dijo Tucho poniendo cara de circunstancia. Miguelito se metió en el baño. Al rato se escuchó el fluir del agua del inodoro. Se abrió la puerta y apareció Papá Noel en ojotas y con la barba medio torcida. A los 2 segundos estaba transpirado. El agua no dejaba de correr. Miguelito Noel se miró en el espejo redondo que colgaba de un piolín en medio de la pared. «Ni siquiera tenemos un arbolito y me haces poner esto, Tucho. ¡Que se lo ponga el mocoso!» Vos sos el indicado, compañero. Te queda de 10. Hacelo por la alegría de los pibes. Hacelo por Perón. Miguelito Noel se resignó mirando la foto del general montado en su caballo pinto. El agua del baño seguía corriendo. ¡Otra vez, pelotudo! ¡Le diste fuerte! Gritó Tucho. Papá Miguel lo miró sin entender. ¡Se rompió el cosito de tirar! 1000 veces le dije que tiren despacio, que el flotador está roto. Ahora si no lo arreglo va a estar toda la noche. ¡Glu, glu, glu! ¿Sabés cómo rompe la bola el glu, glu, glu? ¡No se puede dormir! Después de 20 minutos de lidiar con una pinza y un alambre, el problema estaba solucionado. Y sobre el botón del inodoro pusieron un hermoso letrero. Tirar despacito. Hasta ahí, porque es bastante más largo. Nosotros hablábamos en el primer bloque de los escritores, y bueno, también te mencionábamos, pero que muestran la voz de los personajes. Que no, de alguna manera, como que no tienen miedo a usar palabras distintas o palabras que tienen que ver más con el habla. Sí. A la hora de, bueno, de mostrar un poco eso, ¿no? La voz del personaje. Quería saber qué te había pasado a vos. ¿Sabes qué? Hace bastantes años... una vez con Damián Ríos, lo conocen todos, Damián Ríos es un gran editor y amigo, fuimos compañeros de trabajo en algo que no tenía nada que ver con la literatura hace muchos años, y después nos reencontramos y bueno, yo venía escribiendo y él ya era editor, editor de Interzona, y una vez ahí en Interzona me dice: los escritores son los guardianes del lenguaje. Así, eso me quedó acá grabadísimo, y es cierto. O sea, dentro de 200 años, cuando hagan el cuatricentenario, van a fijarse cuáles fueron los libros que se publicaron y van a decir: ah, mirá, se hablaba así. De hecho, hace poco salió una colección de Norma, de textos que son para colegios secundarios, sí. Son novelas cortas, que hay de Claudia Piñeiro, de Norma Huidobro, y hay una de Leo Yola. Leo Yola. Uh-huh. Bueno, la de Leo Yola está toda en ese argot de hace 100 años. Está ambientada en el 1900, cuando estaba por caer el cometa Halley. Y bueno, es eso, vos lo lees y decís: mirá, hace 100 años decían esto, ¿viste? O sea, ya decían gato, por ejemplo, para decir a la gilada de Urrumín. Digo, mirá, decían gato también, ¿viste? Y esas cosas están buenísimas. Y yo trato de tener así como las antenas paradas todo el tiempo para captar cómo habla la gente, y trato de que eso se note en lo que escribo, ¿eh? O sea, me interesa muchísimo cómo habla la gente, qué dicen. Bueno, en esa novela de Oyola hay un personaje que se llama Pandolfelli. Le agradezco desde acá a Oyola, que ha hecho un personaje que es un borrachín que se la pasa peleando con la carne y cosas así, que se llama Pandolfelli. Recién cuando leías el texto este de Diamante, el cuento este, veía que tenías algunas cosas justo mismo en la fotocopia corregidas, tachadas y puesto otra palabra. Sí, ¿sí? Sí, soy medio obsesivo. Eso te iba a preguntar, ¿cómo laburas el tema ese de la corrección? Porque estos son textos que ya tienen un tiempo, ¿no? No es que los estás trabajando todavía. Los escribo por ahí en una chorrera, así salen todo de una, a veces, cuando puedo. Doy muchas vueltas para sentarme a escribir. O sea, pongo la computadora, me voy y me pongo, o sea, si, como excusa, no lo hago muy seguido en mi casa, que es lo que es lavar los platos, pero por ejemplo, para tratar de no escribir, soy capaz de ir a lavar los platos. Bueno, pero cuando me sale algo, o sea, me siento y lo escribo. Y después eso queda ahí y madura, ponele un tiempo. Y después lo agarro de nuevo y lo reescribo. Antes escribía a mano y pasaba a máquina, y eso era a la manera de corregirlo. Cuando lo tipeaba en la computadora ya era una tercera corrección. Claro. Después me di cuenta de que en la computadora tenés ya sinónimos y cosas que están geniales. Sí, podés editar más fácil. Claro, podés editar más fácil. Entonces, bueno, ahora escribo directamente con la computadora. Pero sí, es que los dejo como madurar y al tiempo los agarro de nuevo y empiezo. Además también los leo en el taller de con la Iseca y o sea, es un gran maestro y casi todo lo que escribí fue ahí. Con él, y yo noté que hubo un crecimiento como escritor por el taller. O sea, vos lees mis primeros cuentos y eran todos, te tapita el culo, concha, todo así como medio zarpado. Y después empecé a desplayar un poco más otras ideas y eso sí, corrijo bastante. Ahora, sos tallerista de la Iseca y escribís solo ellos, pero también. No sé si a partir del taller de la Iseca o no, pero se formó un grupo de escritores y conjuntamente escribieron un libro que no es solamente eso, sino que es una compañía, una especie de productora artística. Sí, es como una productora. Hablamos un poquito de ese proyecto. Bueno, la compañía es eso, la productora es un paraguas cultural que nuclea a un grupo de artistas, cineastas, escritores, Entonces, bueno, el primer proyecto se concretó con esto, que fue la edición de Timbre 2, que es un libro que se va a estar presentando el 8 de junio en la Casa de la Lectura, ahí por la calle La Valleja, ahora no me acuerdo la altura. 8 de junio a las 7:30 de la tarde. Va a estar el maestro Alberto Laiseca, como que es el que nos nuclea a todos, va a estar presentando el libro y vamos a hacer alguna performance. Y de hecho voy a estar tocando con el Rusi Millán, con los Cachivaches. Bueno, el primer proyecto es este libro, Timbre 2, pero ya hay otras cosas. Tenemos que buscar financiación y ver cómo, de dónde sale. Pero hay ganas de hacer otras cosas. Podría ser un programa de radio, podría ser un corto, podría ser... De hecho, para la presentación del libro ya hicimos un book trailer, o sea los pibes que hacen cine se ocuparon de eso. Todo el diseño y la parte artística la hizo Mika, que le mando un beso enorme, Mika, que ahora está en casa. Gran fotógrafa. Mika Hernández, que es una gran fotógrafa y una gran diseñadora, y tiene laringitis y ya no sabemos cómo hacer para que se le vaya el dolor de garganta. Así que te mando un beso. Bueno, y ella hizo todo el diseño y terminamos con este libro, que es un libro objeto, porque tiene cuentos, un cuento de cada uno de los que nos juntamos, y una serie de crónicas, que esas crónicas van relatando las noches en las que nos juntamos, porque esto surge, el libro se llama Timbre 2, Velada Gallarda. La Velada Gallarda es eso, no le queríamos poner tertulia porque sonaba feo, quedó velada y nos empezamos a juntar en la casa de Juan Guinot, un gran escritor de ciencia ficción. Bueno, Juan Guinot, Selva Almada, Marcelo Guerrieri, Leo Yola, Alejandra Sina, todos los que... Julián López, Fernando Verísimo, Odiseo Sobico, Nubia Sobico, que es la hija de Odiseo, que tiene 9 años y ya escribe y participa con un relato en el libro. Bueno, y fuimos escribiendo una serie de crónicas que van relatando todas esos 3 años de reuniones, como si fueran una noche paradigmática en la que, bueno, se hace el sorteo, te toca leer a vos y va tu cuento. Y eso es más o menos lo que demuestra el libro. Y hasta ahora hemos tenido una cálida recepción en la audiencia, porque ya en el Facebook nos dejan comentarios de que el libro está bueno, que tienen ganas de venir a tomar cerveza y comer empanadas con nosotros, y a escucharnos y a leernos. Sí, acá hemos leído el libro, nos ha gustado mucho, así que ya hemos inclusive usado para leer algo, creo que una editorial algo se leyó. Y es un lindo libro, ya está lanzado a... Estuvieron en la FLIA vendiéndolo. En librería Santa Fe desde hoy, así que si lo quieren ir a comer, hoy es feriado, pero bueno, desde el miércoles lo pueden comprar en librería Santa Fe. Y ahí con el Rusi Millán, ¿no? Millán es de... Rusi Millán Pastori. Millán Pastori, hicieron, ya hay, creo que un demo inclusive. Hay un demo que va a estar a la venta el 8 de junio cuando presentemos el libro. En realidad va a ser, al que compre el libro, de regalo viene el disco. Muy bien. Y hoy tenemos un adelanto acá, ¿no? Sí, es un tema zombie. Es una canción que se llama Sé que la noche venga, que la hicimos para la presentación del libro Sé que la noche venga, de Leo Yola, que se hizo en Eterna Cadencia con Claudia Piñeiro y Ernesto Mayo. Y la verdad que el tema nos gustó muchísimo y todos se quedaron así como diciendo, ¿qué hicieron estos pibes? Ya se van a dar cuenta que es como si cantaran varios zombies al mismo tiempo. Una muy linda canción, así que disfrútenla. Vamos a escucharla. Cuando comprendas que todo termina ahí se va, así, zombie o zombies. Sí, es un dúo zombie. Se llama Dos Cachivaches, Rusi Millán Pastor y Sebastián Pandolfelli. El tema de escuchar era Sé que la noche venga. Muy bien. Ya nos tenemos que ir. Decinos dónde podemos encontrar, dónde la gente puede encontrar, aquellos que escuchan y que no te conozcan, textos tuyos. Textos míos hay muy pocos dando vueltas por internet, pero tengo un blog que se llama, que es www.choripanvirtual.blogspot.com. Ahí hay algunos enlaces que dan al Facebook. Y en las notas del Facebook hay como 4 o 5 textos colgados. Y bueno, porque siempre anda permitiendo que está. Yo lo tengo, yo me lo compré, así que existe. Rol número 4, Rock and Roll, está por ahí, la editorial Funesiana. Rock and Roll existe, sí, hay que contactarse con Funes en la editorial Funesiana y te lo hace y te lo manda a tu casa, sale 20 mangos. Lo mismo que una birra o una entrada para un recital del Concho. Sí, vale la pena porque es un lindo... Y tiene, es un libro que uno puede leer... tres minutos, porque es... Sí, en un viaje en bondi. Es rapidísimo, es buenísimo, tiene mucho ritmo. Bueno, vas a presenciar nuestro primer sorteo al aire del Club de Socios, bautizado por Hernán Bignardello de Socios y Adheridos. Consiste en que nosotros regalamos cosas que nos llegan, así que tenemos aquí la bolsita. ¿Hay alguna secretaria de Sofovich? Acá tenemos una secretaria. ¿Cuál es el premio? El premio es, claro, obviamente, es La mala espera de Marcelo Luján, que es un escritor que ha estado acá y es una gran novela, inclusive autografiada para el lector y el lector que vaya a hacerse acreedor, o también alguno de nuestros invitados, a Naranjas, a Canoés. Vamos a decir que la gente que participa son los socios de Canoés. Y si alguno de los oyentes quiere ser socio de Acá No Es para participar del programa, tiene que mandar un mail a una dirección que yo usted quiero sabe. Ser socio de Acá No Es, @hotmail.com, y ahí ya se hacen partícipes de los sorteos y van a tener un número que les va a llegar por mail. Nosotros mañana a esta persona que Daniela está sacando el número, a esta persona mañana le vamos a mandar el mail diciendo, sos ganador de un libro, así que le va a llover un libro de la cabeza. Adriana, bueno, ya está, ¿eh? Saque un número. Número 47. Bueno, mira, número 47... Veremos quién es, porque el no lo sabemos. El socio número 47 se hizo acreedor de La mala espera de Marcelo Luján. Pero bueno, muchísimas gracias, Sebas, por haber venido. Sebastián Pandolfelli. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. La verdad que se la pasa muy bien charlando con ustedes. Qué bueno. Sí, nosotros la pasamos muy bien con los invitados generalmente, porque nos gustan y porque los hemos leído, en este caso. Porque son amigos en muchos casos. Exacto, sí. Y ha sido un placer tenerte acá y haberte escuchado en todos los lugares que te hemos escuchado leer, porque además... Hay que ir, no solamente hay que leerlo, sino que hay que ir a verlo cuando él lee a Sebastián Pandolfelli, porque es un gran lector de textos. Performer. Y si está disfrazado, mejor todavía, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias por haber estado de aquel lado. Nosotros la semana que viene tenemos de invitado a Pollera Pantalón, una banda de funk, soul, tremenda, y miren qué originales somos. Nos vamos a ir con un tema de ellos. Que se llama Pollera Pantalón. ¿Qué originales somos? Un tema que nos gusta mucho y que le gusta mucho a Mariana Cosodig, nuestra productora, que lo pasa otra vez Pantera Rosa porque está buenísimo, verdaderamente tiene un power terrible. Espero que toquen los chicos acá y que no. Chacarera Rosa se llama. No, Pantera Rosa. No, se llama Chacarera Rosa el tema. Bueno, Chacarera Rosa. Gracias, Ana, por todo, ¿eh?